con mi compañera María Isabel de la Rosa. Recuerdan ustedes que ella fue una de las iniciadoras en la huelga de hambre. Estuvo, ¿cuántos días? 58 días. Es para la Voladora Radio, Radio Comunitaria de Amecameca, ¿te acuerdas? Un saludo recibe de jubilados y de Amecameca. ¿Cómo te sientes ahora? Pues todavía débil, tengo una semana que salí, pero ni modo, tenemos que igual agarrar fuerzas de donde podemos, porque esta lucha tiene que seguir y debemos seguir unidos y luchando, porque esto no acaba aquí. Una petición para mis compañeros activos. Adelante, no se desanimen, estamos más fuertes que nunca y esto pronto acabará, nos van a regresar lo que estamos peleando y más cosas, todo esto será mejor, así que no se desanimen, adelante, y hay que seguir echándole ganas porque no estamos haciendo nada más que luchar por lo justo y cuando una lucha es justa vale la pena seguir peleando. Gracias y felicidades y reponte por favor, haces mucha falta en la lucha. Muchas gracias, igualmente todos unidos vamos a vencer hasta la victoria, gracias. Gracias. Para la Voladora Radio, Don Nacho, desde aquí, desde el campamento de huelga del Sindicato Mexicano de Electricistas.